Bienvenidos, que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy 20 de agosto de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, con esa sonrisa que ilumina el estudio, Luis Arroyo. ¡Ay, qué sonrisa tan bella, caramba! Y esta servidora Elsa García, con una sonrisa del tamaño de la luna, les manda besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, porque definitivamente no hay nada que despierte más amor y más alegría que una sonrisa. Y aquí estamos. Uy, agradezco la sonrisa que, aunque no la veo, percibo en los labios de todas y todos ustedes. Qué rico es llegar al trabajo y de verdad ver el rostro sonriente de Luis, el de Kareni, el de Mikey, a pesar que está enfermita, pero con esa sonrisa, esos cacheticos rosaditos. Qué rico es llegar y de verdad, una sonrisa, buena vibra, ánimo, porque somos hermanos y amamos lo que hacemos, y amamos nuestra patria, y amamos a nuestra familia. Llenémonos entonces de un profundo sentimiento de amor y profundamente enamorada, insisto, de la sonrisa que percibo de todas y todos ustedes. Quiero mandar saludos aquí a mis amigas del alma de la Plaza Bolívar. Es un grupo de damas que se reúnen toda la tarde de la Plaza Bolívar y anoche tuvimos una conversación de lo más sabrosa. Un abrazo a todas ellas desde acá, desde esta ventana. Y abramos la ventana con cosas positivas. Siempre hay que orientarse hacia lo positivo para tener el ánimo y la fortaleza suficiente para enfrentar lo negativo. Y caramba, cuando el comandante Chávez y esa frase del comandante la sacó ayer a colación nuestra usuaria, ¿no? Nuestra compatriota que se encuentra allá en Panamá, Beatriz Arévalo, cuando Chávez dijo: estaré en los ojos de los niños. Y esto tiene que ver con el caso que les comenté ayer en la cola, ¿no? De este niño que vive en el urbanismo de las Fuentes, ¿no? Esa esperanza, esa cosa bonita, un niño que estuvo excluido del sistema educativo y que ahora esté estudiando, que tenga una vivienda digna, que esté practicando deporte, que sea un niño sano y con una madre recta, con una madre honesta, que le está echando pichón a la vida. Pues hablemos de las sonrisas más bonitas que hay en el país y de esa esperanza y de ese milagro que día a día ocurre aquí en La Revolución, que es el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, que en 9 años de existencia le ha devuelto la esperanza a 9.980 niños. No estamos hablando de 2, de 3, de 4, estamos hablando de casi 10.000 niños intervenidos en 10 años. Casi mil niños por año y totalmente gratuito. Durante su apertura el 20 de agosto de 2006 y hasta la fecha, el cardiológico infantil latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa ha devuelto la esperanza y la sonrisa a 9.980 niñas y niños con algún tipo de cardiopatía congénita de Venezuela y niños también de otros países. Esta cifra habría demorado más de 70 años al paso que llevábamos en gobiernos anteriores, mientras que en 9 años de revolución, desde que se abrieron las puertas del cardiológico infantil, hemos marcado una diferencia radical, expresó este jueves la directora de este centro asistencial, Isabel Iturria. A través de Venezolana de Televisión, Iturria reveló que este año, por primera vez desde su apertura, en el cardiológico no hay lista de espera en electrofisiología, ni de marcapasos, ni de cateterismo terapéutico. Es decir, lo que en el corazón se puede resolver a través de la no apertura del tórax, este año la limpiamos y tan solo quedan pacientes que fueron ingresados en lista este 2015, la mayoría de ellos con más de 6 meses de espera. Una de las cosas que te tiene el cardiológico, no solamente equipos de primera línea, un personal con una mística de servicio y de trabajo impresionante, sino que a diferencia de otros hospitales donde el niño está ingresado, pero la madre tiene que dormir, echa un ovillito al lado de la cama y... No. El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa tiene habitaciones para los padres de los niños, porque muchos de estos niños pasan unas temporadas relativamente largas dentro del hospital y se le garantiza a los padres un alojamiento y comida. Y esto, señores, en revolución, Esto, si llega a la derecha, lo privatiza. Empezando la revolución bolivariana, recuerdo a un buen amigo de mi padre que tenía un nieto que tenía una cardiopatía congénita. El niño, a medida que iban pasando los años, el corazón se le iba poniendo más grande. Y los médicos, los cardiólogos le dijeron, mira, Vale, lo que puedes hacer con el niño, no lo mandes para la escuela, dale calidad de vida y complácele en todo lo que quiera porque el niño se va a morir. Y en aquel entonces no existía el cardiológico y eran personas de bajos recursos, personas que viven en los Magallanes de Catia. Y tuvieron, bueno, le enviaron una carta a la que era, a la aquella entonces primera dama María Isabel Rodríguez de Chávez, enviaron una carta y gracias a María Isabel Rodríguez de Chávez, este niño fue operado totalmente gratis por el doctor Alexis Bello en el Hospital de Clínicas Caracas, ya cuando estaba a punto de fallecer. Y ahora es un adolescente sano, con toda una vida por delante. Y ese niño se salvó gracias a la Revolución Bolivariana, pero ya no es un solo niño. Estamos hablando que después de la creación del cardiológico, son 10.000 niños, casi 10.000 niños, que viven el milagro de la vida, que disfrutan del milagro de la vida. Y esto, señores, es para estar con una sonrisa de oreja a oreja y plantarse rodilla en tierra para defender el proceso revolucionario. Seguimos con buenas noticias. Otra noticia positiva es que a través de la Gran Misión Saber y Trabajo, el gobierno bolivariano destina recursos para 87 proyectos en las áreas agroalimentarias, semi-industrial y textil. Las áreas prioritarias, como ya lo dijimos, son la agroalimentaria para garantizar el autoabastecimiento territorial, la semi-industrial para fortalecer la Gran Misión Vivienda Venezuela, es decir, los insumos para construir las viviendas, y la textil en particular para satisfacer la demanda por las prendas de vestir para el periodo escolar, apuntó Isis Ochoa, la jefa de la Gran Misión Saber y Trabajo. En el ámbito agroalimentario serán rubros de producción de proteína animal, pollitos bebé, la genética para la cría de gallinas ponedoras, el mejoramiento de la producción lechera y también garantizar hortalizas frescas, organizando el consumo a partir de la participación organizada del pueblo. Este esfuerzo en lo agroalimentario irá acompañado de rutas programadas de distribución para atender a las comunidades, ya que estos proyectos son a escala comunal. El énfasis en materia semi-industrial está en apoyar y garantizar los insumos para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se apoyará un circuito de herrerías semi-industriales que permiten satisfacer la demanda de la producción de marcos de puertas y ventanas. Sobre el ámbito textil, señaló que no se trata solo de prendas de vestir, sino de uniformes escolares para hacer un circuito de suministro a precios justos y poder lograr la satisfacción de los hogares de la patria. En este sentido, la jefa de la Gran Misión Saber y Trabajo destacó que los recursos serían distribuidos de manera equitativa en los 87 proyectos que provienen de todo el territorio nacional y que responden a las prioridades señaladas. Seguimos con buenas noticias. Este jueves el Gobierno Nacional entregará 1.199 viviendas en todo el país, según lo informó la ministra para el despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez. Este jueves la Gran Misión Vivienda Venezuela entregará 1.199 hogares en diferentes estados del país. Indicó que como parte de estas jornadas de trabajo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 698 familias de los estados Anzoátegui y Aragua recibirán sus títulos de tierra urbana y periurbana. Por otro lado, recordemos que tenemos crisis con la harina de trigo, pues FEBIPAN dice que llegaron al país 20.000 toneladas de harina de trigo y se esperan 30.000 más. Bueno, ya llegó el trigo, se normalizará lo del pan, se normalizará lo de la pasta, pero dudo mucho que bajen los precios, camarada. Hay que meterle el ojo a eso, ¿no? Pero bueno, el presidente de la Federación de Industriales de la Panificación Afines, FEBIPAN, Tomás Ramos, informó este jueves sobre las 20.000 toneladas de harina de trigo que llegaron al país y de unas 30.000 más que se esperan para abastecer a las panaderías. Nosotros hemos hecho propuestas al Ejecutivo de Venezuela, al Ejecutivo. Venezuela requiere para salir del problema recuperar los inventarios. En el país tenemos un consumo nacional aproximado de 1.300.000 sacos y consideramos que la forma para atacar esto es trabajar junto al gobierno, lo cual estamos haciendo. Ramos aseguró que dicho sector le ha propuesto al gobierno que se recuperen los inventarios con 100.000 toneladas de harina de trigo, 100.000 en tránsito y otros 100.000 más en trámites para no tener problemas de abastecimiento. Asimismo indicó que el problema para tener el pan no es el precio, sino la producción y una inflación que está acabando con el salario de los venezolanos, resaltando que unas 20.000 panaderías trabajan 200.000 personas, mientras que 1,7 depende de la panadería. Ok. Qué bueno que FEBIPAN reconozca que la inflación se está comiendo el salario, pero es que ellos tampoco contribuyen. ¿Por qué no te hacen el pan regulado? Eso sí, tienes todas las variedades de panes no regulados en las panaderías. Y si hay escasez de harina de trigo, que le den prioridad al pan regulado y dejen de lado a los cachitos, los pastelitos, las palmeras, las semitas, el pan dulce. Señores, el pan salado regulado, es que también son unos sinvergüenza. Mira, cuando ellos empezaron a sabotear, que dejaron de aceptar los estatiques, que empezaron a desaparecer el pan regulado, que te lo empezaron a vender con sobreprecio y que tú llegabas a una panadería y veías el anaquel vacío, pero veías lo que es el estante lleno de cachitos, pastelitos, sándwiches ya, con el jamoncito, el quesito, el choricito, sándwiches, pastelitos, pizza, empanada gallega. Yo dejé de comprar cachitos y de comer cachitos, ¿vale? Prefiero irme a un sitio donde hagan empanadas a comprarlas esos ladrones, cachitos. Entonces ahí los vemos, ay, porque la inflación, pobrecitos los venezolanos. Y esos bichos se meten una bola de billetes en las panaderías, a punta de cachito y de pastelito. Entonces, no, nosotros también tenemos que tomar el toro por los cuernos. Bueno, seguimos con otra, ya dimos como que una panorámica de las noticias positivas de las últimas horas y ahora nos toca tocar temas no tan positivos, temas más difíciles. Y lo que destacamos fue lo que ocurrió ayer, ¿no? Altas horas de la noche, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se comunicó con el programa Con el Mazo Dando, que conduce Diosdado Cabello, y anunció el cierre de frontera con Colombia en el Táchira, ya que hubo una emboscada paramilitar con armas largas que dejó 3 soldados y 1 civil heridos. Y estaban anoche en estado de gravedad. Estaban cumpliendo sus labores en contra del combatiendo el contrabando y el bachaqueo y fueron atacados por la espalda de una forma vil, de una forma cobarde. Ya está bueno de esta plaga, lo dijo Nicolás Maduro, esta plaga paramilitar que ha sido importada por los sectores de derecha. Y eso debemos tenerlo clarito. Y que, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles cerrar por 72 horas el paso por la porción de la frontera con Colombia que se ubica en el estado Táchira por el ataque perpetrado armado contra efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas durante una operación contra el contrabando que dejó 3 efectivos militares y 1 civil heridos en el barrio Simón Bolívar de la población de San Antonio. Quiero expresar mi repudio, dolor por este ataque, esta emboscada que hubo contra 3 jóvenes tenientes, unos soldados de nuestra patria en San Antonio del Táchira. He estado siguiendo al detalle los sucesos y realmente es indignante y doloroso, manifestó el jefe de Estado durante un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión. En ese sentido, ordenó cerrar de manera inmediata y por 72 horas la frontera del estado Táchira con Colombia, por lo que solicitó el apoyo del pueblo tachirense. Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo, de ataque a la dignidad del pueblo del Táchira, expresó el mandatario, quien también anunció un despliegue de la operación para la liberación y protección del pueblo en la entidad fronteriza. El presidente Maduro detalló que los jóvenes soldados fueron emboscados mientras se dirigían a cumplir labores en la frontera para defender al pueblo venezolano de las mafias económicas que hacen vida en este lugar. Fueron emboscados por 2 motorizados que están siendo buscados hasta debajo de las piedras. Parte de una acción del paramilitarismo, atacaron por la espalda a nuestros muchachos. Por esta razón, el presidente Maduro ha estado en comunicación con el gobierno de la entidad, con el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, y el jefe de la Región de Defensa Integral, Redi, de los Andes, para hacer justicia con este acto, esta emboscada que es contra toda la patria. Previamente, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, informó a través de su cuenta en Twitter de 3 efectivos militares heridos tras un ataque de irregulares en San Antonio del Táchira. El ataque ocurrió a las 4:30 de la tarde de este miércoles, cuando 2 tenientes, un cabo primero del ejército y un conductor civil, realizaban un operativo de inteligencia en el barrio Simón Bolívar, municipio Bolívar, en San Antonio del Táchira. Estaban cerca de la captura de unos contrabandistas que tenían una cantidad importantísima de mercancía que estaba lista para salir a Colombia. Señala que fue una emboscada de aniquilamiento. Buscaban aniquilar a todos los que estaban allí, buscaban quitarles el armamento y todos fueron atacados por la espalda de una forma vil y salvaje y cobarde, añado yo. Dijo en declaraciones para Venezolana de Televisión, transmitidas a la 1:00 de la madrugada, de este jueves. Y como ya lo dijimos, se activaron a componentes de la OLP en todo el país, porque no solamente el estado Táchira, eso fue lo que anunciaron, que en el Táchira la iban a desplegar, pero están desplegados en todo el país en búsqueda de bandas y actividad paramilitar. Tras los hechos violentos en la frontera, el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz ha desplegado en todo el territorio nacional la Operación para la Liberación del Pueblo. A través de su cuenta en Twitter, @GonzálezMPPRIJ, IJP, el titular de la cartera de seguridad informó que, tras el mandato del presidente Nicolás Maduro, se ejecutó un despliegue de la OLP en el territorio nacional. El dispositivo se activa en secuencia y busca bandas y actividad paramilitar. En este sentido, el alto funcionario agregó que se extendió esta actividad de seguridad a los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo y Yaracuy, respectivamente. Advirtió que, a través del patrullaje inteligente, esta operación nacional se encuentra también en los estados Apure, Aragua, Barinas, Delta Macuro, Guárico, Lara y Sucre. En esta acción es ejecutada por la cartera del Interior, Justicia y Paz, y participan efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Cabe recordar que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro informó el cierre de la frontera nacional con Colombia en el estado Táchira por un lapso de 72 horas. Bueno, estas son las informaciones de las últimas horas. Hay otras cosas también que comentarles. Y bueno, como le decíamos, no hay nada más rico que una sonrisa, la sonrisa de estos 10.000 niños que recuperaron, casi 10.000 niños que recuperaron la esperanza por el cardiológico, la sonrisa de esos niños que ahora disfrutan de un hogar digno en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Celebramos también que, bueno, todo parece indicar que se va a normalizar la situación del pan a través de que ahora los panaderos se las quieren dar de santos, ¿no? Que de santos no tienen nada. Pero tenemos estas informaciones que empañan, aparte que nos afectan el día a día, porque tiene que ver con nuestra seguridad. Esto está vinculado con los problemas de abastecimiento, esto está vinculado con la especulación, esto está vinculado con el ataque a nuestra moneda. Y señores, qué difícil se nos hace transitar el día a día con estos problemas que nos empañan esos milagros cotidianos que vivimos gracias a la revolución. Por eso esta mañana quisimos abrir con esas cosas que nos ayudan a limpiar un poquito el cristal y nos mantiene la esperanza en vida, y nos mantiene viva la esperanza y vivas las ganas de luchar. Vamos a ir a una pausa con un bello tema del cantautor argentino Alejandro Lerner. Lo interpreta con un cantor mapuche y viene muy a propósito, ¿no? Con este sentimiento que muchas veces vivimos, ¿no? Este sentimiento cuando a veces nos sentimos indignados ante estas cosas, nos sentimos cansados, pero se puede seguir adelante defendiendo nuestras ideas, nuestras creencias y nuestro amor. Alejandro Lerner, Luciano Pereira, Todo a Pulmón. Difícil se me hace cargar todo este equipaje, si hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fe.

Las entidades bancarias reciben continuas quejas de clientes que requieren hacer retiros fuertes de bolívares y se molestan cuando les entregan billetes de baja denominación ante la incomodidad que significa contarlo y transportarlos. Fuentes relacionadas con la banca explicaron que el bachaqueo causa serios problemas a las instituciones financieras, pues en la frontera, que ahora está cerrada. Pues en la frontera las operaciones de compra y venta de productos básicos regulados se efectúan solo en efectivo, con billetes de 100 bolívares. La situación es consecuencia de la devaluación de la moneda venezolana, aunque de verdad que el gabinete económico hace siglo que no abre la boca, hace siglo que no dice esta boca es mía, están más callados, parece que no existieran, ¿no? Bueno, la devaluación de la moneda venezolana frente al peso colombiano y el dólar estadounidense, esto también inflado por Dólar Today. De allí que la demanda de dinero en efectivo en altas cantidades y en esa denominación se multiplicó. Algunos bancos han tenido que colocar incluso topes en los retiros diarios por taquilla para evitar quedarse sin efectivo suficiente en billetes de 100 bolívares. El Banco Central de Venezuela diseñó un cronograma con todos los bancos para acelerar la entrega de billetes y satisfacer la demanda de los usuarios en su totalidad, informó una fuente extraoficial cercana al Instituto Emisor. En los últimos días ha circulado una versión sobre un corralito bancario que impediría movilizar los depósitos. Sin embargo, fue desmentido a El Nacional por fuentes de la Asociación Bancaria de Venezuela y del Banco Central de Venezuela. De hecho, los números oficiales muestran un alza en la liquidez nunca antes visto, es decir, que hay dinero circulante. 2,74 billones de bolívares en monedas, billetes y depósitos bancarios en circulación al cierre del 27 de julio de 2015. La cifra representa un incremento de 85% en los últimos 12 meses. Bueno, la cuestión es que esto también lo publicó desde la plaza, esto es extraoficial, pero están estudiando la posibilidad de emitir billetes de 500 bolívares para el año que viene. Eso todavía no es algo oficial. Pero vemos que también cómo están jugando y guisando con nuestro papel moneda. Aquí está, esta es la otra nota. Banco Central de Venezuela estudia la posibilidad de emitir billetes de 500 en el año 2016 debido a la emergencia que se presenta por la escasez de los billetes de 50 bolívares y de 100 bolívares. Pero bueno, esto es algo extraoficial, así que no podemos decir esto va a ser así o no va a ser así. Pero, por ejemplo, tenemos que la fuga de nuestros billetes hacia la frontera colombiana ha generado dentro del país una escasez en los billetes de 50 y de 100 que ha conducido a que el Banco de Venezuela haya disminuido la entrega de efectivo a través de sus cajeros automáticos de 5.000 a 3.000 bolívares y que otros bancos privados se hayan visto en la necesidad de colocar topes para los retiros por taquilla con la intención de que las remesas de billetes de 50 bolívares y 100 bolívares que mantienen en bóvedas alcancen para más usuarios. Entonces, que nos han llegado quejas, ¡ay, que quieren sabotear a los pensionados, que nos dan la pensión en billetes día 10! Es que te dan la pensión en billetes día 10 porque los de 100 y los de 50 se los están llevando a Colombia para guisar con ellos. ¡Qué belleza, señores! Y aquí estamos hablando de delincuencia organizada que no tiene nacionalidad. Porque si bien hay ciudadanos colombianos, ciudadanos del otro lado de la frontera, echándonos esa buena varilla, también hay mucho venezolano que se la da de vivo criollo y no le importa un pito lo que ocurra con la economía nacional. Total, yo tengo derecho, sálvese quien pueda. A esos vivos criollos les digo, y sí se los digo, quizás soy una de las pocas personas que habla de eso, mírense en el espejo de Ileana y de Liana Ergueta. Quien se mete con mafiosos, mal termina. Piénsenlo bien. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también abrimos la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Ense. Buenos días para todos los escuchas y los de la emisora. Es Teresa Rosales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? Mira, vamos a decir que bien aquí esperando que las cosas mejoren, como toda la mayoría de los venezolanos queremos para nuestra patria. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso de que cierren lo de la frontera, que se chequee lo que se tenga que chequear. Pero en realidad la frontera en el estado Táchira toda no está cerrada. Según he escuchado a través de diferentes emisoras, la de Boca de Grita, Orope, no está cerrado. Se necesita de verdad enseriarse con esto de la frontera. Apoyamos al gobierno en todo lo que tenga que ser y de que la gente de verdad tomemos un poquito de amor y de responsabilidad, que el problema es de todos y no contribuyamos a que esto pase a mayores, porque para todos nos va a perjudicar y nos está perjudicando. De verdad que lo llegado ayer con estos efectivos, que han sido muchos, no solamente esto, han herido a muchos. Y si no, acuérdense de las guarimbas, cómo sí. fue aquel monstruoso enfrentamiento con esos paramilitares, con los efectivos de la Guardia Nacional y de la policía y de las diferentes personas que están ayudando a que la patria siga hacia adelante. En esos pueblos y caseríos y todo eso, yo te estoy hablando de Michelena, Estado Táchira, hay muchos depósitos de gasolina, incluyendo los campos y todas esas cosas. Deberían de verdad hacer un esfuerzo para que esa gente pague por los delitos que está cometiendo. Y a todos los militares, a la policía y a todo aquel que defienda nuestra patria, muchas gracias, que Dios los acompañe, que les dé mucha salud, mucha alegría. Un abrazo para todos y mucha responsabilidad y amor por la patria y por el universo. Muchas gracias y feliz día. Amén, feliz día. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Mira, tú sabes que un buen... Ya, ¿quién es? Alfredo. Alfredo, ¿cómo te ha ido? Bien. Uh-huh. Un bolívar venezolano vale 207 pesos colombianos. Lo que pasa es que en la frontera pagan hasta 140 bolívares por cada 100. Uh-huh. Entonces son 7 mil pesos, que serían en 100 bolívares serían 21. Entonces te cambian, te dan 7, ellos te dan 7 mil 500 pesos, ese es el promedio. Después se van a Bogotá y lo hacen por el cambio legal y le dan 21 mil y se devuelven otra vez a la frontera a comprar. Es terrible. Eso es todo lo que tienen los colombianos. Eso hay que pararlo, porque es un dólar que tienen ellos en Cúcuta distinto. Lo respalda el país. Entonces hay que hacer una ley para que nuestro país respalde otra cosa enfrente a la frontera con ellos. Yo creo que esa sería la solución. Sí, señor. Pero no es que la moneda colombiana nos está... No, para nada. Avasallando. No, es delincuencia organizada que está atacando nuestra moneda. Exacto. Entonces que hay que concientizar a la gente en la frontera, pues. Sí, señor. De lo que no está haciendo un mal favor. Sí, es señor. Más, no, aparte que están jugando con fuego. Quien se mete con mafiosos termina mal. Lo que le pasó a la niña. Exactamente. Dios la va. Pero bueno, eso fue ahí. Eso es todo lo que quería en mi comentario. Bueno, gracias, muy bueno el comentario. Buen día, Alfredo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo estás? Ajá, ¿quién Alexander es? Alexander Junquito. ¡Épale, Alexander! ¿Cómo estás? Bien, vale, chévere. Todo bueno aquí, como siempre, escuchando tu programa y hablando un poquito contigo. Qué bueno. Siempre bienvenido. Mira, me pareció muy oportuno la llamada del señor, porque yo estuve estos días en San Cristóbal, o sea que mi familia es allá. Ah, no sabía. Y fuimos a Colombia, ¿no? Uh-huh. Y tiene razón el señor. Mira, eso es como si tú estuvieras comprándote un teléfono celular. En cada esquina hay una persona descaradamente con un aviso, cambio bolívares por pesos, y te digo dónde cambiarlos por dólares. ¡Qué horror! Porque ese es realmente el negocio que están haciendo allá en Colombia. Vi como una persona cambió 100 mil bolívares, le dieron ese equivalente en pesos, y el señor nos llevó a un sitio para que lo cambiaran en dólares y lo trajeran para acá. Ese realmente, amigo, y esa es el negocio. Y impresionante, también me indigna cómo el presidente Santos se burla del presidente Maduro, diciendo que hay una lucha contra el bachaqueo. Ajá. Y desde la parada, y lo puede decir cualquier persona que vive en el Táchira, desde la parada ahí de la frontera con Cúcuta, con Colombia, desde Cúcuta, todo eso es puro producto venezolano. Pero de una manera descarada, el jabón más pequeño de un kilo hasta el grandote de 9.5 kilos, que aquí no volvió a aparecer, allá hay para tirar para arriba. Y es de verdad, indigna. Pues, como claro que es indignante, Se burlan del pueblo venezolano, del presidente se burlan también. Presidente, yo creo que ya es hora de que usted demuestre el liderazgo que tenía el presidente Chávez. Yo, presidente Chávez, hubiera pasado esto, yo hubiera cerrado esas fronteras, no pasa a nadie. Solamente aquellas cuestiones esenciales que necesita el país o recíprocamente. Porque no es posible que, mira, en San Cristóbal me contó una prima que tiene un local que no consigue empleados de sueldo mínimo, ENSA. Porque todo el mundo se está dedicando a lo de los bolívares. Sí, señor. Sí, señor. Eso es verdad. Impresionante. Es más, te voy a decir un chiste que me dijo un tío. No va a sonar duro porque lo voy a decir poquito. No, mira, hasta las damas de la noche prefieren irse para Colombia y en San Cristóbal están pelados. Para que tú veas la diferencia de lo que hay con la moneda. Y de verdad, la parte fundamental que hay que tratar es que, señores, no puede ser posible que el Banco de Venezuela en San Antonio del Táchira genere remesas parecidos al Estado Miranda. Yo creo que eso es muy fácil para el Estado venezolano controlar eso. Yo no le veo el sentido, que no puede ser que allá se metan, no sé, miles de millones de bolívares a un pueblucho, y lo digo pueblucho por lo bonito, y la poca gente que hay, y gasta la misma cantidad de dinero que el Estado Miranda. Eso también hay que revisarse, porque eso lo tiene que hacer la gente del Sudeban y la gente de la cuestión bancaria, porque de verdad es impresionante, sobre todo la cesta básica. Mira, me indignó en todos los locales de Cúcuta, la avenida 0, la calle 10, la calle 12, que son las zonas comerciales allá, había de todo, la NAN, la Previo 1, lo que no hay aquí que más buscan, los pañales, el ¿cómo se llama? El jabón. Oye, presidente, ya es hora, una llamada para decir, mira, ya basta, que soy tan permisivos. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, buen día, y sigo tu buen programa. Bueno, un beso grande, Alexander. Fíjate algo, ¿no? Yo no me gustaría, no me quiero pronunciar sobre si es bueno un cierre permanente o no de la frontera, porque no me quiero dejar llevar por la indignación que produce esta situación. Que no solamente nos están saqueando, no solamente están atacando fuertemente nuestra frontera, sino que de paso, de forma cobarde, están matando a nuestros efectivos militares. Entonces, la indignación a veces nubla el entendimiento. Prefiero como que ir tanteando diferentes opiniones, dejar que se me pase la rabia que a todos nos puede dar. Pero tú dices algo bien interesante. Cuando el Álvaro Uribe bombardeó Ecuador, que creo que fue en ese momento, el comandante Chávez cerró la frontera por una temporada bastante larga. Y de esa forma, es más, se suspendieron las relaciones comerciales con Colombia. Y eso fue una doblada de brazo tan grande al gobierno colombiano o a la economía colombiana, que después tuvo que venir Santos de rodillas pidiendo perdón. Entonces me parece que como esto ya está bueno y el gobierno colombiano también está siendo ineficiente, ojo, que de este lado también tenemos militares patriotas como los que fueron atacados ayer en el cumplimiento del deber, pero también en fronteras hay militares traidores que forman parte de estas redes, así sea, haciéndose los pendejos. Porque eso también hay que tenerlo presente, que es una mafia binacional y que hay complicidad tanto de la Fuerza Armada Colombiana como también de parte o de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿No? Eso lo debemos de tener, pero bien clarito. Entonces, que si es 100% deliberado o no por parte del presidente Santos, no se sabe. La cuestión es que el gobierno de Colombia tampoco está haciendo nada por esta situación porque a ellos les conviene, a ellos les favorece. Pues ¿saben qué? ¿Saben qué? De verdad el presidente Nicolás Maduro debería considerar un cierre superior a las 72 horas porque el comandante Chávez lo hizo una vez por otras razones muy diferentes. Pero después de unos cuantos meses de cierre de frontera, qué mansitos se pusieron. Ahora, visto desde un concierto geopolítico global, oye, recordemos la operación Tenaza, por un lado Guyana, entonces ahora problemas con Colombia, irnos cercando más la guerra económica. Bueno, vamos a buscar la semana que viene, voy a tratar de tener un politólogo que tuvimos aquí la otra vez, que de verdad que me pareció excelente, hablando sobre el tema del Esequibo, para ver cómo se pudiera tratar este tema de Colombia, más allá despojándonos de la indignación natural que nos provoca la situación que estamos viviendo. Tenemos otra llamada, buenos días. ¡Yuhu! Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hola, es Daisy. Pasa que estoy en el celular, tengo rato esperando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, mi opinión es casi todo lo que tú dijiste, pero lo que yo digo es verdad, lo que tú dices es verdad. Mira, hay que ponerle más tiempo a esa frontera cerrada, ¿eh? De verdad, porque mi comandante lo hizo y lo que tú dices, eso fue una doblada de brazos. Entonces ellos ya basta, Enza. Colombia, lamentablemente, yo no tengo xenofobia con los colombianos, pero lamentablemente no han infectado de todas las cochinadas que ellos han tenido en su país, y no es culpa de ellos, sino los gobiernos que no hacen nada. Y la otra es Enza. ¿Por qué Santo no se pronuncia en la frontera? Porque él no hace nada tampoco, sabiendo que está pasando lo que está pasando. Santo se hace el paisa, como dicen por ahí. Ah, entonces, con el cuento como mi comandante, que el hermanito, que los hermanitos colombianos, que mi hermanito colombiano, mi comandante siempre por delante con la paz, la tranquilidad, hacer las cosas bien, el ayudar a los demás, todo el tiempo ayudar a sus hermanos colombianos. ¿Y qué han hecho los hermanos colombianos por otra vez? ¿Ah? ¿Qué han hecho? Saqueando, porque nos están saqueando, Enza. Lo que tú estás diciendo de los billetes. En estos días me consiguió un muchacho en el Bicentenario que tenía poco tiempo de haber venido a Colombia y me hizo ese mismo comentario que estaba haciendo ese muchacho ahí. Hay dos sitios en Colombia que cambian los billetes y un sitio es más caro que otro. ¿Ah? Los billetes de 100 y los billetes de 50. Entonces él dice, mi familia está en eso. Yo no estoy de acuerdo, ando molesta por eso. Muchacho joven que trabaja en la U, estudia en Lucá y me dice, estudia en un sitio, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando, porque Chávez hizo las cosas bien, este hombre la está haciendo bien, pero no lo están ayudando. Así mismo nos dijo, así mismo nos dijo en la cola, y Colombia, Santo no está haciendo nada. Y es verdad, Enza, mira, yo hace tiempo estoy diciendo, ¿hasta cuándo Colombia? ¿Hasta cuándo? Todo lo que se le ha dado, todo lo que se le ha ayudado, todo lo de la paz, la cuestión de los guerrilleros. Entonces ahora nos le están exportando para acá. ¿Hasta cuándo, Enza? Mira, ya nos da miedo. Una señora que me consiguió en esos días, que siempre me la consiguió con la mía, no, mamita, ya yo no quiero ir al Bicentenario, pues se han formado muchos líos y ahí está a punto de formarse algo y me da miedo ir para allá. Claro, eso es lo que ellos quieren, quitarnos la calle para ellos seguir molestando y poner la cosa peor aquí, Enza. Un abrazo y un comentario. Un abrazo. Bueno, mira, ya, fíjate el comentario, insisto, entiendo tu indignación y es un problema y me parece que estás clara, ¿no? Estás clara en muchas cosas, ¿no? Mira, el comandante Chávez lo tenía claro y lo tiene claro el presidente Maduro y nosotros lo debemos tener claro. La paz en Colombia es la paz en Venezuela, porque la situación de guerra en Colombia obliga al colombiano a diseñar, o aparte del pueblo colombiano, sobre todo al pobre colombiano, a diseñar estrategias de sobrevivencia que traspasan lo que es legal y esas prácticas se vienen para acá. Entonces a nosotros, siempre que Venezuela pueda apoyar a que se dé un proceso de paz en Colombia, nosotros salimos ganando en ese sentido. Por otro lado, lo tienes claro, o sea, al igual que hay una inmigración negativa, una inmigración colombiana negativa, también hay una inmigración colombiana que ha sido positiva, que se ha incorporado al país, y hablamos sobre todo de aquella que llegó antes de todo este sabotaje, antes de la Revolución Bolivariana. Estamos hablando de, y yo conozco muchos camaradas que son colombianos y están nacionalizados venezolanos y ya piensan y piensan como venezolanos porque tienen hijos que nacieron aquí y nietos que nacieron aquí, asumieron Venezuela como su patria, como mis padres venidos de España asumieron también a Venezuela como su patria, porque ya cuando tienes hijos en el lugar ya parte de tu corazón se siembra en ese lugar. Quizás los que somos hijos de inmigrantes lo podemos entender mejor que el que no lo es, ¿no? Entonces existe una inmigración positiva, pero existe también una inmigración negativa que ha llegado sobre todo en los últimos años, que ha estado vinculada con redes de delincuencia organizada. Y pienso que también cada quien tiene que asumir su responsabilidad en este problema, porque no estamos hablando que a este negocio se dedican 100% colombianos, como tampoco podemos decir que se dedican 100% tachirenses. Pero hay un alto porcentaje que se está dedicando a eso. Y estamos hablando de una mafia binacional, es decir, de los dos países. Porque en esto están actuando delincuentes colombianos junto con delincuentes venezolanos, porque si no fueran venezolanos allí a prestarse para esos guisos, si no hubiera ido un Loren Salé, un Leopoldo López a reunirse con Álvaro Uribe, no tendríamos paramilitares aquí. ¿Quién fue a buscar a los paramilitares en la finca de Actari? ¿Robert Alonso? apoyado por un grupo de venezolanos. Entonces no es cuestión, o sea, no debemos ir, todos los colombianos son malos, todos los venezolanos somos buenos. No, la delincuencia no tiene nacionalidad. Y sí hay que hacer algo, hay que hacer algo. Felicitamos este cierre de frontera. Debería ser un cierre total e insisto, sino en lo personal no me quiero dejar llevar por la indignación que produce toda esta situación. Por eso queremos, ¿no? Tengo el propósito de, si es posible, mañana o la semana que viene a más tardar, conversar este tema a profundidad con expertos para ver si es conveniente o no un cierre permanente de frontera hasta doblarles el brazo a un gobierno colombiano que se está haciendo el loco ante toda esta situación. El comandante Chávez lo hizo en una oportunidad y eso le costó la presidencia a Álvaro Uribe. Y de hecho, las relaciones con Colombia se volvieron mucho más suaves. Ya no dijeron, ay, sí, los vamos a bombardear y vamos a bombardear Ecuador. No, le bajaron dos. ¿Por qué? Porque el cierre de fronteras perjudica más a Colombia que a la misma Venezuela. Entonces, si ellos nos golpean por el lado económico, pues no nos vendría mal a nosotros hacer lo mismo, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, es mi opinión personal, pero lo mejor es buscar opiniones de expertos para ver las diferentes aristas de esta situación y de este tipo de soluciones. Son las 10:58 minutos, es tiempo de hacer una pausa y hoy continúan, ¿no?, el segundo concierto de la semana del ciclo Son Ara. Hoy va a ser en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, no se cobrará entrada, es entrada libre y vamos a tener un concierto de lujo de música tradicional venezolana con dos artistas de altura. Uno de ellos, Vidal Colmenares. Y vamos a ir a la pausa con él. Vidal Colmenares, historia de un liderazgo. Aprendió desde pequeño las costumbres y tradición de la pampa barinesa. Quiso ser un pelotero de esos que tienen firmeza, pinchándola con la zurda, el guante con la derecha, bateándola de jonrón, conectándola con fuerza para recorrer las bases y dar la vuelta completa. Un día mi Gavilancito hizo caso de un llamado que le dictó la conciencia. La academia militar a mi joven Gavilán le dio las puertas abiertas y empezó la formación con todas las controversias. Después que se graduó, le hicieron muchas ofertas y vio que la oligarquía del centro y de la derecha expoliaban a la patria y sus inmensas riquezas. Prendió la mecha y el año 98 en elecciones abiertas para la Quinta República, unido con otra fuerza, logra su gran objetivo, llegar a la presidencia. Y en la segunda semana de abril del 2002 la conspiración le acecha. Le dan un golpe de estado que por un lapso de 3 días lo saque la presidencia, pero llega el bravo pueblo junto con la armada fuerza y ponen en estampida la gente de ultraderecha. Vuelve de nuevo al mando el líder

Sucre de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo dándole a medio mundo libertad. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Qué bonito amanecer cuando despierta la aurora. Y el ordeñador le canta, y el ordeñador le canta a la vaquita pintora. Por eso digo en mi canto, por eso digo en mi canto y en mi verso placentero. Ay, placentero, que no hay nada más bonito que un amanecer tuyero. Ay, por eso digo en mi canto, por eso digo en mi canto y en mi verso placentero. Ahí en mi verso placentero, que no hay nada más bonito que un amanecer tuyero. En el tuy cuando amanece, en el tuy cuando amanece, el campo se ve dorado. Y con el sol mañanero, y con el sol mañanero, parece un cielo pintado. Paisaje, mujer y luna, paisaje, mujer y luna, por su donés son primero. Ay, son primero porque le dan su hermosura el amanecer tuyero. Ay, paisaje, mujer y luna, paisaje, mujer y luna, por sus dones son primero. Que por sus dones son primero porque le dan su hermosura el amanecer tuyero. Mujeres de trenza larga, mujeres de trenza larga, de ojos claros y bonitos. Cantan al amanecer, cantan al amanecer, igual que los pajaritos. Ellos se sienten felices como flor de primavera como pájaro que canta volando por la ribera. Ahí ellos se sienten felices como flor de primavera. Ay, como flor de primavera, como pájaro que canta volando por la ribera. Mi canto le doy al tuy, mi canto le doy al tuy, porque yo nací tuyero. Cantando desde chiquito la canción del becerrero. Muchacha del pueblo mío, con sus ojos de lucero. Ay, de lucero, brindan a mi corazón que hay un amanecer tuyero. Ay, muchacha del pueblo mío, con sus ojos de lucero. Ay, con sus ojos de lucero, brindan a mi corazón pues un amanecer tuyero. Soy tuyero como el canto donde mi canción se afina. Soy la música que tiene todo el alma mirandina. Adiós mañanita fría, adiós mi bello sendero. Bello sendero, yo me voy con la alegría de un amanecer tuyero. Ay, adiós mañanita fría, y adiós mañanita fría, y adiós mi bello sendero. Que ya adiós mi bello sendero, yo me voy con la alegría de un amanecer tuyero. Ajá, sabroso tema, bonito tema, ¿verdad? ¿Les gusta? Pues este es Mario Díaz, el tema Amanecer Tuyero. Y Mario Díaz se presentará junto con Vidal Colmenares en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño hoy a las 6:00 p.m. La entrada es libre, totalmente gratuito en este ciclo de conciertos Son Ara. No se lo pierdan, a disfrutar de buena música tradicional venezolana. Y vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, ya que por aquí también la gente participa y hay que darle cabida. Nos escribe Darwin Infante y me le uno de corazón. Felicitaciones a todos los bomberos de Venezuela en su día, especialmente a mi padre. Dios les bendiga y proteja, pues. Y pone una poesía de Rubén Darío dedicada al bombero. Gloria a aquel que sucumba en la lucha, valeroso, sublime, esforzado. Gloria a aquel que al deber consagrado salva vidas, riquezas, hogar. Bronces hay que en sus cuerpos encarnen y el recuerdo de fiel compañero en el alma viril del bombero nunca, nunca se puede borrar. Un gran abrazo al papá de Darwin Infante y a todos los bomberos y bomberas de Venezuela. Definitivamente una profesión altruista, una profesión noble. De verdad que si hay alguien sacrificado, valiente y bondadoso, es el bombero. Nuestro reconocimiento a todos y todas ellas, ¿no? Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Ernesto Winkel Johan. Camarada, su opinión respecto a las declaraciones del coronel Martín Raga y su situación en un centro de abastecimiento. Mira, Ernesto, creo que hay una llamada en espera, ¿verdad? Entonces, te doy la respuesta después de la llamada. Dice Javier Oliveros, la frontera debe cerrarse de manera indefinida. Ya basta de que nos vean la cara de pendejos. SOS Palestina dice, ¿qué hacen los colombianos con nuestro billete? Escuché que el papel moneda es tan bueno que lo utilizan para falsificar dólares. No, bueno, no sé. Dice Adán García, ojalá a Nicolás Maduro se le pierda el cronómetro y actúe como Chávez hasta que Juan Manuel Santos actúe de su lado. Y también cuestiona que hay que cerrarla por tiempo indefinido, la frontera. Dice Guerrera 0707, estimada, lamentablemente que debamos opinar de esta forma, esto ya es viral. Fíjate cómo nos tratan los Ique países del ALBA. Simple ENSA, nuestras autoridades tardaron y tardan en darnos respuesta. Ejemplo, Guyana ahora pretende explotar oro. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos? Ir a los países a explicar nuestra soberanía y los inquisidores accionando, movilizando sus tentáculos. Mira, Guerrera, a mí me parece que por Guyana no vamos a tener que andar acusando y metiendo a todos los países del ALBA, porque si algo hemos tenido es que en los golpes de Estado, en las guarimbas, en esta situación, en la guerra económica, en el paro sabotaje petrolero, países del ALBA nos apoyaron, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, o es que tú te estás refiriendo a Petrocaribe, y con todo y eso, ahí está el presidente de San Vicente en las Granadinas, rodilla en tierra con Venezuela, igual que el presidente de República Dominicana, y esos mismos presidentes del ALBA y Petrocaribe fueron los que alertaron a Nicolás Maduro a principios de este año, que estaban los gringos ahí alborotando el avispero, para antes del golpe de Estado, que desmontaron con bombardeos aquí en Caracas. Entonces, oye, vale, yo entiendo la indignación, pero por favor, no dejemos que la indignación y la frustración nos nuble el sentido común. El hecho de que Guyana haga lo que haga, que por cierto, Guyana no es un país del ALBA, Guerrera, y que Guyana haga lo que haga, eso no salpica todo Petrocaribe, ¿no se dan cuenta que se está acabando el sueño de Bolívar y Chávez de la integración? Que eso es lo que están buscando, quebrarnos a través de un operador llamado Guyana, quebrarnos a través de un operador llamado Colombia. Al comandante Chávez le costó la vida y es impresionante ese trabajo que hizo de organismos de integración para plantarle cara a las pretensiones imperiales. Bolívar murió frustrado porque su sueño de integración fue saboteado por egoísmos, los egoísmos de un Páez y de un Santander. Entonces vamos a volver, o sea, no vamos a aprender de la historia. Eso no quiere decir que vamos a ser pendejos o nos vamos a poner de rodillas. No, dignos y soberanos, pero no podemos caer. Todos los países del ALBA son malos, todos los países de Petrocaribe son malos, porque Guyana, porque Colombia, ya va. O sea, vamos a respirar hondo. Huele la flor, sopla la vela, a relajarnos y vamos a, por favor, a mantener la sensatez y el sentido común. Tenemos llamada, buenos días. Aló, esa, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Habla Gumercindo Buitrago de Baruta, pero ahorita estoy en territorio Apache, estoy en la Plaza Altamira. Ah, imagínate tú, cuídate. ¿Cómo te ha ido, Gumercindo? Bien. Comentario rapidito. Tú sabes que yo trabajo como mesonero y conozco, tengo un, sé si llamarlo amigo ya o cortarle las patas, ¿no? Uh-huh. Yo lo dejé, yo estaba trabajando en un sitio acá en Altamira y me llamaron de otro lugar y entonces lo llamé a él. Vete, quédate por mí, uh-huh. El trabajo. Gana bien, uh-huh. O ganaba bien. Resulta que me enteré por intermedio de otro amigo que trabaja también en el mismo restaurante que el tipo se fue para San Antonio del Táchira, para uh-huh. El Táchira, pues. ¿Con qué motivo? ¿Con qué pretexto? ¿Con qué objetivo? Pues él fue hace 15 días porque se le murió el padrastro y vino y puso la renuncia porque sencillamente se iba a ir para allá a bachaquear con gasolina. Son 30,000 bolívares mensuales. ¡Qué barbaridad, chica! Que se va a ganar ese tipo allá. ¿Pero qué? Vendiendo la patria. Mira, yo amistades así les corto las patas también. Exacto. Y no, es que ya yo lo voy a llamar por teléfono porque me acabo de enterar de esa información ahorita. Y otra información que me da a mi amigo, el uh-huh. Otro mesonero. Él tiene un hijo que está ahorita en el Fuerte Tiuna y mañana va a la juramentación. Me dice, mira, me han contado militares, guardias nacionales, que ellos no pueden muchas veces hacer nada. ¿Por qué? Porque sencillamente esos tipos allá en la frontera ya tienen dirección de dónde viven, quiénes son sus familias, sí. Qué hacen. Entonces le dicen, de 3 camiones que pasan, tú agarras uno y lo dejas pasar dos. Sí, esa es estrategia Pablo Escobar. Eso se llama plata o plomo. Exacto. Plata o plomo. Y el plomo no es para ti, usualmente es para tus hijos pequeños. Exacto. Entonces, de esa manera cobarde actúan. Fíjate tú que son tan cobardes que lo hacen de esa manera. O sea, porque no yo, tú contra mí, sino que te tienes que enseñar con mi familia, con mis hijos, saber dónde vive, qué hace. Uh-huh. Entonces, sí, señor. Es una gran cobardía lo que esa gente hace. Sí, señor. Entonces, ahí te dejo ese par de reflexiones, ese par de, qué bueno. De noticias. Ay, con respecto a lo de Raga, uh-huh. Yo anoche leí la noticia, hice un comentario en Facebook, lo publiqué, dije que no, o sea, yo estoy de acuerdo. Él dice muchas cosas allí que, en verdad, dentro del tren del gobierno hay mucha gente, mucho infiltrado, y eso lo sabemos todos, son claro. Ineficientes. Pero ¿por qué le das esas declaraciones a una revista gringa llamada Newsweek? Eso, esa es la eso parte donde es traición a la patria, porque la ropa sucia se lava en casa. O sea, usa los medios regulares, o por lo menos que sea aquí. Claro. No es una información que tú tienes que dar. Oye, te vas a hacer, prácticamente se fue a CNN a dar esa información. Newsweek, que ellos sacaron incluso, ellos le tiraron a Chávez y estimularon golpes de Estado a Chávez y llamaban asesino a Chávez. Y tú le vas a dar esas declaraciones a Newsweek. Un exacto. Coronel activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Discúlpeme, pero con la razón que tenga. Claro. O sea, tiene razón, porque sí. Claro, pero yo le doy la razón. Y hay, como tú dijiste anteriormente, hay militares que son traidores allá sí. En la frontera, y sí lo hacen. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero el pecado de él fue el medio. Claro. Y entonces allí se tergiversan las cosas. Y entonces uno dice, coño, ¿cómo es posible que tú se le vayas a dar? No, vale. A mí me viene a entrevistar prensa internacional de esas que yo conozco que son contra revolución. Y si la información que yo le voy a dar es en contra, no se la doy. Yo sencillamente puedo en la calle declarar, es a favor del gobierno, más nada. ¿Para qué? Si me van a sacar o no me van a sacar en sus ediciones, mala leche. Pero yo no voy a hablar con ellos mal del gobierno. O sea, las cosas, yo sé que no hay nada que sea perfecto. Uh-huh. Y no lo hay, no hay un gobierno perfecto, pero por lo menos el que nos dejó nuestro comandante y lo que está haciendo Maduro, que está echando un camión, por lo menos está haciendo las cosas para el bien de nosotros. Que le salga mal, bueno, es que tenemos una marea. Los que están dentro que son ineficientes muchas veces y los que están afuera que están luchando. Eso, hay que luchar contra eso, pues. Entonces no es fácil lo que le ha tocado a Maduro. Los zapatos de Maduro hay que ponérselos para ver cómo se hacen las cosas. Uh-huh. Entonces los dejo para que sigan la información y con otras llamadas, gente. Oye, qué bueno, Gumercindo, un abrazo grande. Fíjense, eso salió publicado en la página web Aporrea. Estamos hablando de un coronel activo que dio unas declaraciones, una entrevista a la revista norteamericana Newsweek. En esa revista hizo una serie de cosas que nosotros le hemos comentado aquí a la ventana, y es algo que es Vox Populi, que hay infiltrados dentro del gobierno, que dentro de la guerra económica, lo que es el contrabando y el bachaqueo, hay complicidad de gente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana. Eso lo sabe todo el mundo. Pero hay que tener claro, le da estas declaraciones a Newsweek y este coronel fue detenido, ¿no? Entonces se armó todo un debate. Ay, que si la beligerancia militar, señores, existe, y eso lo decía el mismo comandante Chávez, existe la libertad de expresión y está también la responsabilidad ulterior. Un militar activo, de acuerdo a las normativas militares, cuando va a dar unas declaraciones públicas, y cuando se habla de declaraciones públicas es declaraciones a la prensa, debe ser aprobado por sus superiores, porque si algo rige la vida militar es la disciplina. Este señor no solamente que no le pidió permiso a nadie, sino que le da una entrevista a medios extranjeros diciendo cosas muy delicadas y muy polémicas que son absurdos asuntos internos de Venezuela. Él no le dio declaraciones a Porrea, ni al Correo del Orinoco, ni a Ciudad Caracas. Se las dio a la revista Newsweek, que si no me equivoco, en una portada colocaron la cara de Chávez con una mira telescópica. Entonces, mira, de repente que ese error lo cometa un cabo segundo, yo lo puedo entender. Pero que ese error lo cometa un coronel, oye, eso me parece raro. Entonces, si este coronel, lo lógico, es que, oye, el que está metido ahí en la candela debe de tener nombres, debe de tener pruebas. ¿Por qué no da nombres? ¿Por qué no da pruebas? ¿Por qué no va a los tribunales militares? ¿Por qué no abre un proceso? Entonces, bueno, que es que le da miedo. ¿Es que acaso no le va a dar miedo con las declaraciones en una revista? Oye, si te la vas a jugar, juégatela completa. Entonces, esto que en lo que pasó con Raga, que uno no dice que no pueda ser cierto lo que señala. Mira, la memoria tiene patas cortas. Pero yo me acuerdo, antes del golpe de abril de 2002, que Guaycaipuro Lameda había sido presidente de PDVSA. Cuando nombran a Gastón Parra, que es ha sido uno de los académicos más brillantes que hemos tenido en Venezuela, que le hicieron la guerra a ese pobre señor. Guaycaipuro Lameda, me acuerdo que él convocó a los medios a su casa y todo el mundo lo vio con uniforme. Desapareció y apareció vestido de civil y el hombre se echó a llorar y dijo que se quitaba el uniforme porque la corrupción en el gobierno y en PDVSA y en la Fuerza Armada. Y me acuerdo que al hombre se le quebraba la voz y tenía la lagrimita de cocodrilo. Y eso yo lo vi en casa de una amiga cuya familia es opositora. Y todos lloraban. Incluso yo misma dije, ay, vale, habla con sentimiento. ¿Y eso acaso no fue el punto de partida para después el goteo de pronunciamientos militares para derrocar al comandante Chávez? No es por nada, pero a mí esto de Raga me recuerda al show de Guaycaipuro Lameda, que dijo cosas que para aquel entonces tenía componentes ciertos. Pero miren lo que resultó después. Insisto, que por un error, un muchacho joven, un teniente, un cabito, un sargento, un capitán, pele por ahí, uno dice, bueno, está joven, pero un coronel, teniendo la justicia militar una serie de normativas, ¿por qué no? Ya seguramente tienes pruebas, ¿por qué no las presentas ante los tribunales militares? O plantea el debate a lo interno, pero no vengas con eso ante una revista internacional como Newsweek, por favor. Y lo que me parece triste es que he visto discusiones en las redes y hay gente que lo defiende. Señores, dar ese tipo de declaraciones, que un militar activo, un coronel, de ese tipo de declaraciones ante la prensa extranjera, es abrir el campo mediático para justificar un golpe de Estado aquí en Venezuela. Así de sencillo. Y estamos en guerra, no se nos olvide. Son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y bueno, a propósito de las cosas que han pasado en las últimas horas, nos vamos con Pato Machete. Recordemos que están en esta gira nacional, hoy se presentan en ese, no sé si ya se fue el concierto en Lara, no sé si es hoy, creo que sí, hoy es el de Lara, mañana es el de Mérida y este sábado aquí en Caracas, en el estacionamiento de la Casa del Artista. Pato Machete, Señor Matanza. Está pronto.

my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Ay, esto no es oler la flor y soplar la vela, no. Esto es lo que le hace, es que le saca a uno unos suspiros del alma. Y dime, ¿quién no se trasladó, no se imaginó bailando así rico, cachete con cachete, a media luz, con una vista hermosa a la noche caraqueña o a la noche de una playa? ¡Ay, qué cosa tan bella! Nat King Cole, el amor son muchas cosas esplendorosas. Más o menos lo que dice esta canción, o es la traducción más ceñida a lo que es el título en inglés, que bueno, es medio complicado de pronunciar. Seguimos aquí en La Ventana, 11:37 minutos. Leemos mensajes y nos dice, bueno, leyendo todos los de Guerrera, ¿no? Lo que pasa es que, Guerrera, el hecho de que hables de los países Ike, ya está de Ike, del Alba, oye, como que está como que, como si es algo así como que injusto, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué es lo que dices? Además, simple ensa, nuestras autoridades tardaron y tardan en darnos respuestas. Ejemplo, Guyana ahora pretende explotar oro. ¿Y qué hacemos? Ir a los países a explicar nuestra soberanía y los inquisidores accionando, movilizando sus tentáculos. Debemos ser más proactivos en ejecutar, movilizar, responder estas situaciones que nos intimidan, desvalorizando y merman la identidad. No, mira, yo pienso que las dos cosas. Esta gira que está haciendo la canciller por los países de Petrocaribe, básicamente, pero los de Alba están claritos, es necesaria, porque no todo el mundo está al tanto. De hecho, dentro de la misma Venezuela, hay gente que no te manejaba o no te maneja el tema del Esequibo. Si nosotros como venezolanos no lo manejamos, ellos tampoco. Pero junto con esta gira, sí, acciones mucho más contundentes. Mucho más contundentes, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado, el resguardo de la frontera, con el Esequibo y políticas también hacia el pueblo esequibano, porque insisto, a lo largo de la historia, en todo este conflicto, lo que yo he visto del lado venezolano es que a nosotros nos metieron el cuento de que en el Esequibo no vive gente, que es un lote de tierra baldía, y no, allí vive gente, y esa gente nació allí, son hijos de esequibanos, nietos de esequibanos, y tienen voz y voto, y hay muchos viviendo aquí en Venezuela, son cerca de 200.000 esequibanos que están aquí en condiciones infrahumanas, donde no se les reconoce su estatus como venezolano, y eso hay que corregirlo también, ¿no? Dice Guerrera Enza, creo que malinterpretaste mi mensaje, nuestra soberanía no se negocia, me refiero a que nuestra cancillería debe ser la más objetiva. Bueno, ya manifesté mi opinión, y bueno, si hubo alguna malinterpretación, bueno, también mis excusas, querida amiga. Me imagino que Guerrera 0707 es Susana, ¿no? Susana Guerrero. Bueno, y nos cuelga también en Guerrera 0707, protestas en Missouri, Estados Unidos, tras la muerte de joven por la policía. Y bueno, ahí siguen los policías matando gente inocente, pero no hay un SOS Estados Unidos. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿quién es? Daniel, de aquí de tarde, ¿cómo Hola, estás? Hola, Daniel, chévere, ¿cómo has estado tú? Oye, muy bien, ¿no? Escuchando tu programa como siempre, y bueno, que a veces no he tenido saldo para llamar, y hoy he intentado llamar varias veces, porque como no tengo mucho saldo, pero, o sea, más o menos, sí tengo saldo, pero no, bueno, ven. Quisiera hablar algunas cosas, ¿ves? A ver, adelante. Mira, primero, aquí empezaré, los bachaqueros colombianos hoy no tienen como siempre no han tenido, porque el gobierno lo ha agarrado, entonces yo no sé si vuelven a venir. Ahora también ahí en la frontera. O sea, que nos le dispararon unos guardias, todo eso. Y cónchale, y también ahora te dije algo sobre en el metro. Yo no sé si te has dado cuenta que hay unos morenos así con guaya, o sea, con cadena de plata gruesa, unos lentes negros en la mañana y en la tarde. O sea, se le quedan viendo a las personas de una manera así como que, como, no sé, como extraña, como si estuvieran buscando algo, no sé. Y también quería decirte que una persona que me había llegado a mí, pues, el chofer de un camión de comida, pues, de alimento, de bal, tenía la factura, o sea, tenía la factura para allá, para Mérida. Ok. El coronel que le estaba diciendo, le dijo, el que le indica, pues, dónde tenía que ir, le dijo, tenía que llevar el camión para allá, para el Zulia. Entonces el chofer le dijo, no, la factura que hice Mérida y lo voy a llevar para allá. Claro. Entonces, el coronel le dijo, no, usted está votado si no lo lleva. Entonces el ciudadano, o sea, con conciencia, le dijo, que vóteme, pero yo no le llevo eso para allá, así que le lleve el usted. Entonces son las cosas que hay que ver, pues, que todavía tenemos conciencia. Y me parece que sobre la frontera, que nuestro presidente Maduro tiene que cerrar la frontera por más tiempo, porque ya Manuel Sanco nos tiene ya con, o sea, nos tiene como agobiado con esa guerra económica, porque él es uno de los que está apoyando esa guerra económica. Claro. También, así sea por omisión, nada más haciéndose el paisa, ya está apoyando la guerra económica. Sí, entonces uno como venezolano sabemos que Maduro le están poniendo un camión, pero hay coroneles, hay soldados rasos, oye, que están también bachaqueando, también el venezolano de a pie, también muchos venezolanos sin vergüenza que también están poniendo su granito de arena con ese desastre de la guerra económica, pues. Entonces sí, uno señor, como ser humano tiene que ver, porque saber que las cosas, si hay alimento, de que hay bastante alimento, entonces que lo está desviando, porque en Colombia hay tanto alimento de aquí, por tanto bachaquero colombiano, no estamos diciendo que el 100%, pero si el 60, el 70% de bachaqueros que están llevándose la comida para allá, entonces estoy de acuerdo con que el gobierno, nuestro presidente Maduro, agarre todos esos bachaqueros y lo meta preso aquí, lo meta preso para que no vuelvan a salirse. ¿Me escuchas? Claro que te escucho, muy bien, Daniel. No, mire, y de verdad que llamo a toda la juventud a estar más unidos que nunca. Qué bueno. Esto van a seguir echando el resto. Esto no, ellos en su mente no entienden que el pueblo venezolano despertó y no queremos capitalismo. No queremos guerra mediática, no queremos nada malo para nosotros, porque uno tiene que pensar en uno. Claro. En los niños, los niños que están creciendo ahorita. Si ellos ganaron el poder, ¿usted cree que va a pasar con nosotros? Mira, así como oposición nos han estado cercando, maltratando, incluso matando, imagínate los de gobierno. Ajá, y mira, esta, también quiere decir por último, para dejar el espacio para otra persona, para que llame, que oye, pienso que en los pedevales, en los mercados bicentenarios, deberían de poner guardias que estén pendientes en la cola, porque saben que se hacen cola afuera y dentro del estacionamiento. Entonces hay gente que está en la cola y está haciéndole cola a otro. Entonces cuando pasan a la parte de adentro, llegan como 10 personas, una persona está haciendo cola para 10. Entonces eso no sé, no lo entiendo, cómo seguir pasando eso. Así es, no es inentendible. Sí, entonces yo pienso que deberían de dar números o hacer como en el central, que para la carnicería dan, o sea, un ticket y van por el número, pues. Claro, no es así. Sí, es así. Bueno, hemos resteado con esta revolución y hoy, mañana y siempre vamos a hacer rojo, rojito, los chamos. Los jóvenes estamos bien despiertos y sabemos lo que está pasando y no nos van a engañar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Bueno, estamos hablando. Chévere, un beso enorme para ti, Daniel. Muy buena tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Es Coromoto. Coromoto, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, vale, bien. Bueno, mira, bueno, he tratado de llamar, pero se me ha hecho bastante difícil. Eso es bueno. Bueno, yo te voy a decir algo con lo que respecta a Colombia. Uh-huh. Yo me acuerdo que Chávez cerró esa frontera y lo primero que gritaron, ¡no!, fueron los comerciantes colombianos. Ajá. No, es que con un cierre de frontera ellos pierden más que nosotros. Claro, claro. Entonces, pienso que eso ya, insisto, o sea, más allá, Uribe en un principio reaccionó mal, pero fue tanto la presión del empresariado colombiano que tuvo que ceder. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con Juan Manuel Santos? Él se hace el paisa, él se hace como la ONU, pues mira para otro lado. Sí, señor. Hace como, ¿por qué? Porque nosotros le estamos solucionando desde hace muchos años de la independencia, diría yo. Le solucionamos el problema de migración. Los colombianos que vienen aquí a Venezuela tienen todos los beneficios sociales que tenemos nosotros los venezolanos. Y a eso a él le conviene, pues, porque los desplazados, yo no estoy hablando de los que vienen, como tú dices, como hay colombianos, hay venezolanos malos, uh-huh, delincuentes, porque también los hay, uh-huh, pero los que son desplazados porque les quitan sus tierras, porque son tomados por, uh-huh, los terratenientes, por todos los problemas que tiene Colombia en este momento, desde hace años, nosotros le solucionamos ese problema a cualquier gobierno colombiano que vaya. ¿Me entiendes? Entonces ellos se hacen los locos. La única forma de presionar es a que haya un cierre indefinido de frontera, para que tú veas que los comerciantes, que son los que mandan en Colombia, que son los que mandan, van a presionar a Juan Manuel Santos para que reaccione. Porque del resto, él no va a reaccionar. Yo me acuerdo años luz, hace más de 20 años, mi hermana tenía a los hijos en futbolito. Hubo un evento allá en Cúcuta. Mira, y ella viene, y te estoy hablando de hace más de 20 años, Enza. Ella viene horrorizada y me dice, esa gente no nos quiere, nos maldecían. Nos decían estos malditos venezolanos, que no sé qué. Mira, les decían cosas horribles. Y eran niños los que estaban compitiendo. Eran niños, y te estoy hablando de hace más de 20 años. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que reaccionar, nosotros somos buena gente, todo lo que tú me digas, pero tenemos que reaccionar, porque ¿hasta cuándo nos van a seguir jorobando la paciencia? Nos quitan los alimentos, ya lo que están haciendo a las 3 de la mañana, duermen en los bicentenarios, duermen en los pedevales, llegan autobuses, y hay complicidad interna, porque les entregan los números. Claro, claro que la hay complicidad interna. Ajá. En los bicentenarios, en muchos supermercados. Entonces, privados. Común, o sea, es una red de delincuencia organizada. Sí, de parte y parte, ¿ok? Sí, señor. De parte y parte. Porque, ok, yo te voy a decir, yo tengo mi reserva, pero no me puedo cegar. Uh-huh. No me puedo cegar. Tengo mi reserva, tengo mi opinión, pero no me puedo cegar tampoco, porque de este lado también lo hay. Uh-huh. También lo hay. Sí, hay, señor, gente que nos cuentan que han dejado sus trabajos. Sí, señor. Han dejado su trabajo en la frontera para solamente bachaquear, para llevar contrabando, para llevar la gasolina. Y eso hace años que está sucediendo. Ureña está tomada por los paramilitares de hace años. Sí, San Cristóbal también está tomada por los paramilitares hace años. Le quitan las casas, le quitan los comercios. Uh-huh. ¿Verdad? Y se han hecho la vista gorda. Y ahora que quieren ponerle cascabel al gato, se les va a hacer más difícil. Más difícil, pero tienen que empezar por algo, porque ¿hasta cuándo nosotros ponemos la otra cara, la otra mejilla, perdón? ¿Ah? Creo que ya está bueno, creo que ya estamos llegando al llegadero. Bueno, madre. Beso grande, hablamos, Coromoto. Pues. Hablamos, un beso grandote. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, así que ya vamos pues cerrando lo que son las informaciones y entre ellas otra información de interés, que la Feria Escolar 2015 comenzará el próximo lunes en todo el país. El próximo lunes 24 de agosto comenzará en todo el país la Feria Escolar 2015 para que padres y representantes tengan la oportunidad de adquirir útiles y artículos escolares de calidad y a precios justos. La feria se instalará en Caracas y en las capitales de estados, desde donde se organizarán ferias móviles hasta los municipios y comunas instaladas en el territorio nacional. Útiles, calzados, accesorios, uniforme escolar son parte de los artículos que ofrecerán pequeñas y medianas empresas, pymes, empresas de propiedad comunal, unidades de producción familiar, cooperativas y empresas nacionales impulsadas por el gobierno nacional. Con esta actividad, el Estado venezolano protege a padres y representantes de la guerra económica que emprenden sectores de la derecha a través del alza en los precios y el acaparamiento de productos, reseña una nota de prensa del Ministerio para el Comercio. Esta feria es organizada por los Ministerios para el Comercio, Educación, Cultura, Finanzas y Banca Pública, Industrias Comunas y Movimientos Sociales, Pueblos Indígenas, Interior, Justicia y Paz, Transporte Terrestre, Comunicación e Información, así como las gobernaciones de alcaldías bolivarianas, corporaciones estatales y otras instituciones. Así que bueno, ya saben, el lunes arranca la feria escolar en todo el país. También tenemos un nuevo ministro de Energía Eléctrica, se trata de Luis Mota Domínguez, como ministro de Energía Eléctrica. Anteriormente, otros cargos que ha ejercido ha sido como presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, presidente de la empresa socialista Carreteras de Aragua, ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral, REDI, y presidente del Instituto Nacional de Tierras. Luis Mota Domínguez, pues, ocupa el lugar de Jessy Chacón, quien estuvo a cargo de esa cartera, pues, hasta el día de hoy. Nos comentaban en el Facebook, bueno, unas declaraciones también de Lilian Tintori, que después de decir para una cadena internacional que el gobierno le había salvado la vida a Leopoldo, ahora lo está negando, ¿no? Bueno, como bien decía el Matacuras en su programa, bueno, perdón, Leopoldo Castillo en su programa Los Ciudadanos, cada quien es esclavo de lo que dice. Y ella misma lo reconoció, como también lo reconoció el padre de Leopoldo López. ¿Qué puedo decir de Lilian Tintori? Que bueno, que es una mujer que la belleza que tiene, pues es una mujer muy bella, la tiene, o sea, lo que tiene de bella lo tiene de bruta. Y que me disculpen. ¿De bruta o es que ella sufre de síndrome de memoria de corto alcance? ¿No? O sea, que sufre de amnesia. No es la primera vez que ella tiene metidas de pata de ese tipo. Recordemos lo que hizo con su amiga Patricia de Ceballos, que regó por Twitter, ella fue la que colgó en el Twitter esa grabación donde tanto ella como su esposo quedaron mal parados. Y después viene y le echa la culpa al gobierno cuando fue ella que desde su cuenta de YouTube y desde su cuenta de Twitter lanzó la cuestión. Que, insisto, parece que ella se deja llevar mucho por los impulsos y después no sabe. Después se contradice, mete la pata y se queda así como que... Pero bueno, yo creo que para estar casada con Leopoldo López no es requisito ser inteligente, todo lo contrario. Son las 11:53 minutos, ya es tiempo de despedirnos. Y les agradecemos su fiel sintonía, su participación, sus aportes, su cariño y siempre, siempre, señores, con el rostro en alto, la honestidad por delante. Esa es nuestra tarjeta de presentación, la honestidad, el rostro en alto, una enorme sonrisa y potenciando, buscando a ese comandante Chávez en los ojos de los niños, en los ojos de los niños que... salvaron sus vidas en el hospital cardiológico, en los ojos de los niños que están disfrutando de planes vacacionales gratuitos gracias a la Revolución Bolivariana o que corretean por la Plaza Bolívar después de ver cine gratuito en la sala Manuelita Sáenz o que tienen cubiertas sus comidas en los Simoncitos y en las escuelas bolivarianas. Busquemos allí los ojos de Chávez y rescatemos de allí ese sentimiento de nobleza y de desprendimiento de los más pequeños. Ya. Nos despedimos con estas palabras y en los controles, los estuvimos acompañando en los controles, Luis Orloyo, y cerrando la ventana, Inza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escuchamos mañana y nos vamos con una buena, es muy buena esta, es una banda de salsa nacional, se llama, es la orquesta, son 12, y hacen una versión en salsa del bolero. Alma, corazón y vida que no tiene desperdicio. Disfrútenlo y hasta mañana. Esta canción que lleva alma, corazón y vida es